Radio Escuchas de la Campana de los Trabajadores. Buenas tardes, Ana Belén. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, un hermoso día y bueno, con muchas noticias, novedades, como siempre. Así que comienza un nuevo programa de la Campana de los Trabajadores y fue una semana bastante movidita. Tenemos noticias, ley de medios, respecto también al mínimo no imponible y la asignación familiar, y también notas en el estudio, y estuvimos ayer por tribunales. Así es, estuvimos apoyando la plena aplicación de la ley de comunicación audiovisual y bueno, tenemos algunas entrevistas que logramos hacer, algunas personas, personalidades que encontramos allí apoyando la plena aplicación de la ley. Así que va a ser un programa bastante con muchas voces, ¿sí? Bastante concurrido de opiniones. Y vamos a comenzar con justamente uno de los temas de esta semana, que fue el aumento del mínimo no imponible y las asignaciones familiares. ¿Y cómo se paró SUTEBA y la CTA frente a esto? Porque en el marco de las negociaciones entre los trabajadores, representados por las centrales sindicales, el gobierno y los sectores empresarios, se produjo un incremento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, llevándolo a 15.000 pesos en bruto para todos los trabajadores, tengan o no cargas de familia, y la modificación de los topes para el pago de asignaciones familiares. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, declaró: el anuncio que hizo la presidenta de la Nación en el día de antes de ayer, en el marco de la mesa de diálogo entre los trabajadores y los sectores empresarios, implica sin ninguna duda una conquista de los trabajadores en cuanto al reclamo de que no se afecte el salario y se grave a los sectores de mayor capacidad contributiva. Por otro lado, Baradel sostuvo: prácticamente más del 95% de los docentes no van a tributar. Asimismo, Roberto Baradel le reclamó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que adecue la normativa para que todos los trabajadores puedan percibir las asignaciones familiares. Por último, el secretario general de SUTEBA y CTA, provincia de Buenos Aires, puntualizó: sin ninguna duda es un avance, pero tenemos que seguir trabajando en una reforma tributaria que profundice el modelo de distribución, grabando a los sectores de mayor capacidad contributiva, y tenemos que seguir luchando por una ley de financiamiento educativo que eleve la inversión en educación de un 6 a un 10% del PBI. Dentro de estas últimas declaraciones de Roberto Baradel, cabe aclarar que estamos viviendo los días previos a las elecciones de CETERA, que es nuestra confederación madre, ¿sí? Donde SUTEBA, ANFES y distintas agrupaciones sindicales de docentes, de trabajadores de la educación, nos encontramos nucleados de forma tal que somos representados a nivel nacional, ¿sí? Por medio de esta central obrera. Y justamente es la CETERA, una junto con la CTA, uno de los órganos sindicales que se manifestó fuertemente durante todos estos años de lucha en contra de que ese impuesto a las ganancias sea pagado por todos los trabajadores, ¿sí? Considerando que aquel que más ingresos tenía era el que salía en definitiva más beneficiado. Por eso se considera que es un avance, ¿sí? Y que se debe profundizar en lo que respecta a la asignación familiar para todos los docentes, ¿sí? Y el PBI que se aplica a educación. Hay que tener en cuenta que a principios del 2003 el PBI y educación era menor a un 3%, ¿sí? Que durante este gobierno, no solo el de Cristina Kirchner, sino también el de Néstor Kirchner, se subió a un 6%, que es un avance importante, pero aún así consideramos todos los que estamos en educación que es importantísimo seguir aumentando ese producto bruto aplicable a educación. Así que ese es un reclamo más, pero eso no quita que hoy estemos realmente contentos de estos logros por los cuales la CTA venía luchando hace ya bastante tiempo. Y por eso lo tenemos a nuestro compañero de comunicación, es el Nono Frondizi, que una vez más nos acompaña en la Campana de los Trabajadores. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Muy bien, contentos. Bueno, porque nos sabemos los que somos partes de la CTA que este reclamo y de la manera que se aplica también es en gran parte la lucha que se venía manteniendo hace años. Efectivamente, yo creo que es un logro que se entrelaza con la línea histórica de principios y reclamos que hacemos desde hace mucho tiempo como Central de Trabajadores. Uh-huh. Y lo hacemos de modo inaudible. Así que me parece que en ese sentido es un avance significativo. Vos fíjate que más o menos 1,500,000 de compañeros y compañeras van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Uh-huh. A partir del aumento del mínimo no imponible. Y la otra cosa importante que también planteó la CTA fue avanzar en la reducción del trabajo no registrado. Uh-huh. En ese marco se va a conformar una comisión sobre ese tema, se va a conformar una comisión sobre el tema medicamentos, se va a conformar una comisión sobre el tema de la competitividad laboral y de la producción. Digo, se ha avanzado significativamente en el sentido de que estas reuniones, una vez que se reúnan esas comisiones, después va a haber reuniones generales como para ver cuáles son los avances. Pero en lo concreto nos parece que bueno, es un avance muy importante, pues es un reclamo histórico de la CTA. Es una reunión tripartita entre empresarios, gobierno y representantes obreros. La otra cosa que es muy importante es el tema de cómo rebota esto en las asignaciones familiares. Claro. Más o menos hay alrededor de 800 y 900 mil pibes que sus papás van a cobrar la asignación familiar. Uh-huh. Me parece muy importante. Y la otra cosa es la inversión, que son más o menos alrededor de 13,000 millones de pesos, de la cual el Estado pone la mitad, y la otra es el tema que está vinculado a agravar las operaciones financieras, ¿cierto? Claro, digo, porque este es un paso importante. Es importante, importante porque justamente, perdón, ¿no? Porque estábamos justamente dale. Comentando recién con nuestros escuchas que no es que vamos con una propuesta alocada y decimos, bueno, no sé, vean ustedes cómo resuelvan, porque es un dinero que se está quitando a las arcas, o sea, que no estaría ingresando a las arcas del gobierno, la recaudación. Pero la CTA se acercó con una propuesta. Eso es lo obviamente, interesante. Nosotros fuimos con esa propuesta. Planteamos el tema del aumento del mínimo no imponible. Uh-huh. Planteamos el tema de grabar las transacciones financieras como un elemento para efectivamente grabar en un sentido progresivo en el camino de la reforma tributaria, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me pareció muy importante ese planteo que nosotros hicimos. Inclusive, bueno, también públicamente planteamos que aquel 9% de los aportes patronales que Cavallo le sacó deberían ser recuperados nuevamente, ¿no es cierto? Es decir, plantear de que los que tienen más, paguen más. Esta es la base, porque la torta es una sola, no hay dos tortas. O nosotros avanzamos sobre como trabajadores para ir recuperando esta conquista, y bueno, y eso supone un sistema tributario progresivo en beneficio de la grande mayoría, ¿no es cierto? Claro, y bueno, y al llevar esta propuesta también hace que sea aplicable, porque uno, si no, pueden estar esos reclamos como hacen ciertos sectores gremiales, incluso lo conocemos dentro de la docencia, donde a veces piden unos aumentos que estaría buenísimo que se pueda conseguir, pero que son irrisorios para la realidad mundial y del país. Porque no tienen forma de aplicación. Entonces lo interesante creo que fue este diálogo que se armó, donde se llevó una propuesta y se alcanzó una respuesta. O sea, no fue que cayó en saco roto, ¿no? No, obviamente no, pero además hay otra cosa. Hay algunos que plantean eliminar el impuesto a las ganancias. Exacto. Con lo cual benefician a los grandes patrones. Uh-huh. En realidad porque ahora de los trabajadores creo que queda entre un 9 y un 10% que le va a seguir, se le va a ir cobrando el el tema del impuesto a las ganancias. Es decir, es significativo el avance que se ha logrado, digamos. Claro. Además era un reclamo histórico de los trabajadores. Uh-huh. Pero me parece que en ese sentido fue significativamente un paso adelante, ¿no? Y fue muy importante. ¿Y cómo vivió usted personalmente esta experiencia de, digamos, poder abrir este juego, ¿no? Este intercambio en un momento donde estaban los empresarios, donde estaban los sindicatos, donde estaban las fuerzas políticas, y bueno, y saber que eso era escuchado? No, bueno, lo más importante es que nosotros fuimos con la convicción de los reclamos. Uh-huh. Y además, como bien decías vos, planteamos una alternativa concreta, en el sentido de decir, bueno, se tiene que grabar la renta financiera. Es decir, fuimos con algo como concreto, de acá se puede sacar la plata, una parte de la plata, y otra parte de la plata la pone el Estado, y da cuenta que hay un 5,1% de recuperación del crecimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, creo que desde esa decisión política se logró este reclamo, que era un reclamo muy importante para casi más de 1 millón de trabajadores, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos hablando con Nuno Frondizi, secretario adjunto nacional de la CTA, y acá mi compañera Ana Belén quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, Frondizi. Aunque sea obvio decirlo, es de suponer que este beneficio para los trabajadores inclusive se reinvierte en el circuito de la economía, o sea, es un dinero que va a circular, que no va a ser acumulado, y esto va a permitir que la economía circule, ¿es así? Sí, porque esa plata va al mercado interno. Los trabajadores la van a gastar en el mercado interno, y además a ese también se planteó el tema de hacer efectivo un auténtico control de precios, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque los trabajadores los van a gastar acá en la Argentina. Entonces, a nosotros nos parece que también hay que plantear el tema de un efectivo control de precios, que es otra de las cosas que se quedó en discutir, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que claro que es virtuoso, porque tiene esa mirada, esa acción, porque ¿de dónde vamos a gastar nosotros la plata en la Argentina? Claro. Entonces eso genera y refuerza la política del mercado interno, refuerza la idea de avanzar en un país industrial. Nosotros creemos que es muy importante, efectivamente. Uh-huh. Y aprovechando que lo tenemos al aire, y antes de despedirnos, le quería preguntar con respecto a la propuesta de la ley de reapertura del canje de deuda, porque sabemos que la CTA tiene una posición tomada, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante, porque es enfrentar a los fondos buitres con una nueva demostración de que se abre, por creo que es la tercera vez, uh-huh, que se abre el tema de convocar a participar del canje de bonos de la deuda externa regido por la ley argentina y no frente a los tribunales de Nueva York. Y además ofrecerle lo mismo que al 93% de quienes aceptaron el canje. Creo que es muy importante. Bueno, compañero, como siempre, un gusto tenerlo al aire, muy claras sus palabras, y bueno, sabe que este micrófono estará siempre a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar un tema de Tocomocho La Corneta, Baile de los Morenos. Tucu, tucu, tucu, tumba, ya los negros se alborozan, el candombe comenzó con la... la lonja bien templada, muy alegre el corazón. Quiebre negro las caderas al compás del milongón. Tucu, tucu, tucu, tucu, tum, pam, pam. Tucu, tucu, tucu, tucu, tum, pam, pam. Repiquetear sobre las lonjas de un tambor. Baile de los morenos que siempre vivirán, mientras los tamboriles impriman su chachá. Nubes hay en el cielo que van cubriendo el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suenen fuerte las lonjas, en la espino el compás, que viva la esperanza, que suenen al bailar. Baile de los morenos, tu tu cutum bam bam. Baile de los morenos, tu tu cutum bam bam. Tu tu cutum bam bam. Tu tu cutum bam bam. Tu tu cutum bam bam. Comienzo de espacio publicitario. Compañero. Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos venceremos. Fin de espacio publicitario. Bueno, Jorge, te reías por el nombre del grupo. Mucho. Sí, ellos estuvieron presentándose en San Telmo este domingo, en Los Chisperos, que es un centro cultural, un bar, donde hay comidas típicas, charlas, grupos, y hacen música rioplatense. Así que, bueno, por eso tienen ese nombre tan gracioso, porque ellos rememoran temas de, por ejemplo, el que escuchábamos recién, de la década del 40. Y veo que también tienen su repertorio temas de Ángel Villoldo, que es primera guardia del tango y de la milonga. Así es, este tema que escuchábamos es de Imperio, Gavioli y Llorio, de la década del 40, Baile de los Morenos. Baile de los Morenos, viene así con un ritmo de candombe y un nombre bastante así de la época colonial, ¿no? Así es. Tocó mucho. Así que bueno, pero sigamos con las noticias, porque la CTA participó de la jornada frente al Palacio de Tribunales justamente ayer, un multitudinario acto por la plena aplicación de la Ley de Medios y la Jornada Popular por la Libertad de Expresión y la Democracia, que convocó de manera conjunta la Coalición por una Comunicación Democrática y el AFCA. Culminó con un contundente acto que ratificó el apoyo de las organizaciones sociales, políticas y artísticas a la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estuvo ahí Hugo Yasky junto a la delegación de la CTA, y la jornada en defensa de la ley que escribió el pueblo culminó con un emotivo acto frente al Palacio de Tribunales, donde más temprano se realizó la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia. Allí estuvo una delegación de la CTA encabezada por su secretario general junto a los integrantes de la Mesa Nacional, Gustavo Rolandi, Victorio Paulón, Carlos Girotti y Eduardo Moreira. Mientras en la plaza, los sindicatos y organizaciones que integran la central acompañaron la ceremonia con gritos y aplausos para que se escuche bien fuerte la demanda del pueblo frente a la Corte. El escenario montado en Plaza Lavalle, a donde subieron actores, músicos, periodistas y comunicadores, dirigentes sociales y políticos, fue para expresarse enérgicamente en el apoyo a la plena aplicación de la ley, que fue aprobada por el Congreso Nacional hace 4 años y que tras el proceso judicial iniciado por el grupo Clarín, se encuentra trabada en 2 artículos que son claves para garantizar el acceso a toda la sociedad a la licencia de medios de comunicación radial y audiovisual. Así es, como te contaba, estuvimos entrevistando a algunas personalidades, entre ellas vimos pasar al diputado nacional por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien también es abogado laboralista, y le hicimos un par de preguntas. Escuchamos el audio. La importancia es que uno es un militante de toda la vida y realmente está acompañando a otros compañeros que hace muchos años antes de la sanción de la ley, están bregando para que haya realmente un derecho a la información amplio, que no haya un grupo hegemónico que maneje la información. Así que bueno, esta es una presencia militante, punto y nada más. ¿Y cómo cree que continúa esta situación en la Corte Suprema? Y vamos a esperar que dicte fallo una vez por todas, ya hace 4 años que tiene el tema a consideración. Me parece a mí que una cautelar viola el principio de presunción de legalidad y de constitucionalidad que tiene la ley. Pero bueno, este es el Poder Judicial, uno tiene que aceptar las reglas del juego y vamos a agotar todas las instancias posibles para que esta ley se aplique totalmente, ¿no? En forma parcial, como lo ha logrado a través de cautelares el grupo Clarín. Bueno, qué interesante lo que decía Héctor Recalde. Dice, me parece a mí que una cautelar viola el principio de presunción de legalidad y de constitucionalidad que tiene una ley. Así que es interesante que se destrabe estos artículos que están siendo cuestionados y que se aplique plenamente la ley de medios. Vamos a escuchar el otro audio, que es una entrevista a Diego Boris. Él es el músico titular de la Unión de Músicos Independientes. ¿Qué es la importancia de la creación del Instituto de la Música? Bueno, para los músicos es muy importante tener por primera vez en la historia un órgano de fomento a la actividad musical. Lo tiene el cine, con el Instituto del Cine, lo tiene el teatro, con el Instituto del Teatro, las artes plásticas con el Fondo Nacional de las Artes, pero los músicos siempre quedamos como relegados, porque parece ser que tiene más que ver con el espectáculo, el divertimento y ese tipo de cosas, y no con un arte. El año pasado, en noviembre, se logró por primera vez la aprobación de una ley que crea el Instituto Nacional de la Música y que se promulgó en enero de este año y que tenemos la promesa de que en un mes se va a reglamentar. Así que esperemos estar dentro de un mes festejando la creación del Instituto Nacional de la Música. ¿Y la reglamentación de qué depende? La reglamentación, lo que pasa es que al ser un ente público no estatal, o sea, la figura legal del instituto es ente público no estatal, es una figura intermedia entre lo que es el Estado y la actividad privada, necesita de crear estructuras un poquitito más complejas que si fuera un organismo del Estado. ¿Por qué? Porque después ya tiene como vida propia, tiene su propio estatuto, su propio reglamento, no, su propio plan de acción. Es por eso que en este momento es cuando se actúan los organismos de control, se crean las auditorías, porque después se empieza a tener vida propia. Es una reglamentación que demora un poco más que una reglamentación de un organismo del Estado, pero creemos que en un mes ya va a estar terminada. ¿Cuál es la importancia de estar hoy aquí apoyando la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Bueno, de hecho, la Ley de la Música tiene un proceso muy similar a la construcción de la Ley de Medios. Un proceso participativo, asambleario, amplio, debatido, en asambleas, en audiencias, en foros. Es un avance de la sociedad civil, digo, sobre la implementación de algunas leyes. Es realmente un avance. Entonces sentimos que si un grupo concentrado de medios logra que una ley de la democracia a ellos no los afecte o no los toque, sería un retroceso muy grande para lo que es el protagonismo de la gente en una sociedad, ¿no? Entonces, por eso sentimos que es muy importante que se logre destrabar esto en el Tribunal Superior y que tengamos plena aplicación de la ley. Muchas gracias. Escuchábamos a Diego Boris de la Unión de Músicos Independientes y también hablamos con la directora general de Canal Encuentro, María Rosenfeld. Escuchamos el audio. Bueno, para nosotros primero que es una ley democrática que fue votada por el Parlamento y para nosotros eso ya era suficiente como para que la ley se implemente en su totalidad. Y bueno, venimos a apoyar para que los artículos que están en discusión, la Corte se expida y podamos tener la ley que todos merecemos. Y por otro lado, porque Paca Paca es una señal del Ministerio de Educación que pertenece a Educar también, como nosotros, Canal Encuentro, y que de las señales que hay para niños, hay 7 que son de Estados Unidos, y la única que tiene que ver con lo que nosotros somos, la señal infantil, que es Paca Paca, no se puede ver en la mayoría de los hogares de nuestro país, porque Cablevisión no sube Paca Paca a la grilla. Claro, ha sido incorporada a la grilla de DirecTV, pero no así de Cablevisión aún. Claro. Sí, en el básico, pero no en la totalidad de sus servicios. Así que también lo que queremos es que todos los chicos y chicas de nuestro país puedan ver Paca Paca, que es una señal que está hecha por argentinos y bueno, y creemos que tiene un contenido que merece ser visto por los niños. Ya era María Rosenfeld, directora general de Canal Encuentro, que también estuvo presente en el acto para pedir la plena aplicación de la ley de medios. Uh-huh. Y cabe también recordar que ella fue parte fundadora también de Paca Paca, por eso es interesante lo que decía. Y bueno, nada, es bastante evidente, ¿no? Cómo Paca Paca se puede ver en algunos lugares y en otros no. ¿Y por qué, no? Si hay 7 señales que viene Disney, Disney Discovery, Disney, Disney Planet, bla, bla, bla, bla, bla. No tenemos la posibilidad de ver los personajes y las cosas que se producen en Argentina, pero también en otros países de Latinoamérica, porque también hay producciones de Venezuela, de Costa Rica, de Colombia. Entonces, realmente creo que la democratización de la palabra justamente pasa por eso, ¿no? No seguir bajando siempre los mismos enlatados y dar la posibilidad a lo que se produce aquí en nuestro país, pero también lo que se produce en Latinoamérica. Y justamente por eso, y un poco... ¿A qué viene todo esto, no? Quería cerrar este micro en relación a las palabras que sintetizó Sabatella en su discurso de cierre. Dijo: el poderío económico y mediático fue construido con el terrorismo de Estado de la última dictadura militar durante la década de los 90 y también extorsionando a los cableoperadores PYME en las provincias cuando tenían el negocio del fútbol, fundiéndolos para después comprarlos. Los que hablan de inconstitucionalidad vuelven a mentir porque dicen que la aplicación de la ley no permite la sustentabilidad de las empresas, y está claro que limita la alta rentabilidad, pero no lesiona la rentabilidad. Así que bueno, desde la campana de los trabajadores, de la CTA, de SUTEBA, de ATE, de todos los compañeros judiciales, hacemos llegar nuestro apoyo a esta ley de medios, que justamente lo que viene es a multiplicar las voces y no a censurar ninguna palabra. ¿Seguimos? Sí, vamos a escuchar otro tema musical de un grupo que se llama Las Orillas. Ellos estuvieron tocando este domingo con Tocomocha la corneta, y vamos a escuchar Candombe Criollo. Candombe para enamorar, candombe para vivir, candombe. Comienzo de espacio publicitario. Compañero. Vuelve un rubio peronista, estanda político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. Bueno, y estamos en comunicación con uno de los músicos de Las Orillas. Él es Matías Bulgarelli, guitarrista, y estuvieron presentándose, como dije anteriormente, en Los Chisperos este domingo a la noche. Matías, ¿estás allí? Sí, hola Ana, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Hola, estamos. Y bueno, contanos, además de integrar este grupo tan lindo, Las Orillas, sos profe de guitarra, ¿no es así? Sí, soy docente de guitarra en varios lugares, en varios proyectos, además de estar compartiendo con Barbie la música de Río de la Plata. En particular, imagino que me preguntarás por la escuela de Cacupé. Así es, discúlpame. Vamos a contarles a nuestros oyentes que Las Orillas está integrado por Bárbara Aguirre en voz, Bernardo Santiago en percusión, Matías Bulgarelli en guitarra, con quien estamos hablando. Y claro, nosotros te habíamos contactado previamente en otra oportunidad porque sabemos que sos profesor en el bachillerato de Virgen de Cacupé, allí en Barracas, claro. En Villa 2021. Sí, bueno, si querés te comento eso brevemente, porque es un proyecto muy lindo que integro hace un año. Perdón, es Villa 21-24. Villa 21-24. Sí. En Barracas, sí, es un proyecto que está digamos, inserto en el trabajo que hacen los sacerdotes para la Villa de Emergencia, en este caso la parroquia Cacupé, y bueno, que es un proyecto de abrir una escuela de música en este barrio con un fin de prevención en principio, y también de dar una salida creativa a los chicos, una oportunidad para relacionarse con la música a través de, bueno, la guitarra y enseñanza de teclado, de canto, etcétera. Uh-huh. Y al mismo tiempo sos profesor de canto allí en Los Chisperos. Claro, ese es un trabajo, no es que sea profesor de canto, sino que dirijo el coro que se ha formado en Los Chisperos, un coro popular que, bueno, la gente de Los Chisperos, buscando un acercamiento al barrio, justamente yo soy vecino, vivo casi enfrente, a través de una convocatoria trataron de buscar algún profesor de coro, algún director de coro, y empezar a formar un coro que ellos llaman coro popular, que llamamos coro popular porque hacemos canciones populares. Aprovecho para decir que está abierta la convocatoria todavía de cantantes, porque el coro se empezó a formar hace 2 meses y bueno, estamos incorporando voces. Claro, me contabas el otro día que tienen personas de edades de 35 para arriba, pero sí. ¿Admiten algún tipo de edad, digamos, en especial? No, es abierto a cualquier edad, no hace falta experiencia previa y nada, ensayamos los martes a las 7 de la tarde ahí en Carlos Calvo 240. Uh-huh. Es una actividad muy linda porque aparte de los coros tienen esa impronta de lo social, de empezar a hacer algo con otras personas, compartir y conocer gente, bueno, que en este caso hay gente del barrio y también gente que se acercó de otros barrios a formar parte del coro y a hacer canciones populares. Uh-huh. Y volviendo a Las Orillas, ¿hace mucho que integras el grupo? Hace 2 años que formamos Las Orillas con Bárbara Aguirre, empezando a buscar un repertorio, algo que nos identificara. Encontramos primero, yendo por el lado del tango, encontramos muchas piezas que están relacionadas con el candombe, y eso también nos llevó a la murga porteña, a la murga uruguaya. Uh-huh. Con lo cual la propuesta de Las Orillas es justamente esta dialéctica entre músicas del Río de la Plata, algunas que van y vienen de Montevideo, Buenos Aires, y entonces se relaciona el tango con la murga porteña, las murgas con los candombes argentinos, ciertos candombes argentinos con ciertos candombes uruguayos, o también los músicos como Rada, como otros músicos que han escrito y nosotros los sentimos como muy cercanos, ¿no? Sí, ya está teniendo como una identidad propia bastante fuerte nuestra propuesta, ¿no? Sí, la verdad es que suena muy lindo, bueno. Lo recomendamos para que lo vayan a escuchar. ¿La próxima vez tiene alguna fecha en mente? Sí, el sábado 7, que es el sábado, no pasado mañana, sino el otro, sábado 7 de septiembre, a las 22, en el Teatro IFT, que es Boulogne Surmer, 549, si mal no recuerdo. Vamos a estar presentando, digamos, lo que va a ser la fecha más importante de Las Orillas este año, porque va a haber muchos invitados y bueno, preparando también un poco lo que va a ser la grabación de nuestro disco, con todos los temas que venimos trabajando en estos años. Qué bueno. Y además de Las Orillas, ¿integrás alguna otra agrupación de música? Mira, tengo un... Sí, nosotros los músicos somos como muy así, como verás, muy ecléctico todo. Claro, por eso te pregunto. Yo conformo un dúo hace muchos años, hace como 10 años de música clásica. Con el que acabamos de editar un disco dedicado a la obra de Jorge Martínez Zárate, un guitarrista argentino. Ese material está en internet, quiero decir, en nuestra página, que es www.dadamobulgarelli, así como suena, .com.ar. Perfecto. Y que es un dúo de guitarra clásica, que por ahí no tiene el circuito que tenemos con Las Orillas en cuanto a tocar tanto y demás, pero hemos estado presentándonos en los ambientes por ahí de música académica o en los conservatorios con este disco, sí. Claro, cualquiera que quiera conocerlos puede ir a Facebook y poner Las Orillas, así los puede contactar, claro. Y estar al tanto de próximas fechas. Sí. Y sí, sí, sí. Con respecto al dúo es Dadamo Bulgarelli. .com.ar. Perfecto, .com.ar. Sí. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, ahora yo te agradezco muchísimo a vos porque te acercaste y te acordaste que habíamos charlado antes y la verdad que una sorpresa, ¿no? Buenísimo. No, por favor, te agradecemos a vos y por la música tan linda que escuchamos el domingo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y seguimos en bueno, la vamos campaña. A pedirle a nuestra operadora si nos puede poner nuevamente el tema que escuchamos de Matías Bulgarelli, de Las Orillas. Pedimos disculpas por la calidad del sonido, lo grabamos caseramente, pero en vivo se escuchaba muy bien. Así que en un momento lo escuchamos. Y seguimos con la campana de los trabajadores. No digas negra que no, vení, vení. arriba de la juventud. Y tenemos aquí una información de CETERA, repudia la violenta represión ejercida por la Policía Provincial de Neuquén. La Junta Ejecutiva de CETERA repudia la violenta e injustificada represión ejercida por la Policía Provincial de Neuquén hacia los manifestantes que participaban de la movilización en rechazo al acuerdo con Chevron. La marcha, convocada por organizaciones sociales y sindicales, contó con la participación de docentes y estudiantes. Como consecuencia de la represión, fue herido de bala Rodrigo Barreiro, joven profesor de historia de la escuela secundaria CEPEN número 72. El docente afiliado a TEN, entidad de base de CETERA, se encontraba a 150 metros de la concentración cuando recibió el impacto. La bala está alojada en el pulmón. Rodrigo Barreiro, hijo de Pedro Barreiro, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Comahue, se encuentra internado en terapia intermedia en el Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén. Asimismo, fueron detenidos dos menores de edad, ya que fueron dejados en libertad por las acciones legales de las organizaciones. Las organizaciones presentaron un habeas corpus ante la posibilidad de que existan más detenidos dentro de la legislatura. La CETERA repudia enérgicamente este accionar y exige al gobernador Jorge Zapag la investigación urgente y la sanción a los responsables. Este nefasto accionar recuerda las acciones que terminaron con el terrible asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba. CETERA convoca a conferencia de prensa mañana jueves 29 de agosto a las 8:30 en Chile 654. La CETERA envía su solidaridad a TEN y a las organizaciones sociales y sindicales que han convocado para mañana a un paro provincial. Finaliza el comunicado de CETERA. Sí, y cabe recordar para los compañeros que nos están escuchando, docentes y no docentes, que ATEN, digamos, no es de la línea de la lista celeste violeta de CETERA, ¿sí? ni integra la CTA, pero eso no quita que no nos solidaricemos por lo que sucedió, porque también son trabajadores y compañeros y muchos de ellos docentes, y estamos hablando de la misma policía, sigue siendo la misma policía que disparó sobre Fuentealba, ¿no? O sea, si bien estamos viviendo años y décadas de cambios y bueno, y de nuevos paradigmas, sin embargo, hay muchas cosas que están enquistadas en el poder, y una de ellas es el accionar de esta policía que sigue respondiendo de la misma manera. Y lo peligroso es eso, ¿no? Que siguen utilizando armas de fuego, balas de goma, pero entre esas balas de goma también había balas de plomo. Y bueno, es una cuestión que obviamente se está investigando, que está en la justicia también, pero no podemos mirar para otro lado. Y justamente la CETERA, que es el órgano que nos constituye a nivel nacional como trabajadores de la educación, inmediatamente se movilizó, hizo ese reclamo. Y en relación a lo de Fuentealba, que la semana pasada estábamos escuchando en una charla de Estela Maldonado y nos enteramos de la noticia que el juicio continúa, ¿sí? Si bien la familia no pudo seguir los costes del bufé de abogados, porque imagínense que se está sentando a la mesa de acusados a un gobernador, ¿no? Sovic era el gobernador de la provincia en ese momento y justamente es el principal responsable. Si bien ya se ha emitido juicio sobre quién disparó, sobre el jefe de la policía, etcétera, etcétera, pero ahí hubo una orden superior para que se avance con esa represión. Y bueno, el caso fue por mucho tiempo dejado en stand-by, ¿sí? Metido en el freezer, y si no hubiera sido por el accionar de la CETERA, que tomó a su cargo ese bufé de abogados, no se hubiera avanzado hasta la situación en la que nos encontramos ahora, donde está muy próximo a llegar al juicio oral. Así que, nada, eso, ¿no? Como para remarcar la coherencia de nuestra confederación, donde no solamente es una cuestión de discurso, ¿sí? Cuando justamente los compañeros del sindicato de esa provincia no pudieron seguir sosteniendo económicamente ese bufé de abogados, porque era fundamental, ¿sí? que esto no quedara en la nada. Bueno, en ese momento la CETERA respondió y se está haciendo cargo de los costos de los abogados para seguir adelante con este juicio y para llevar a los verdaderos culpables a donde tienen que estar. Así que, bueno, nada, el jueves que viene hay elecciones y es para tener en cuenta todas estas cosas. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta en el CD Para los Árboles, es el tema Agua de la Miseria. Thank you. y seguimos en la campana de los trabajadores. Y bueno, casi al cierre de nuestra edición del día de hoy, y como siempre tenemos la palabra experta de la Secretaria de Asuntos Docentes, Susana Freire. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Susana, buenas tardes. Hoy casi en el borde final, ¿no es cierto? Sí, sí, pero siempre es importante las novedades que tenés para traernos. ¿Cómo no? Para todos los docentes. Creo que lo más importante para destacar es que estamos llegando al final de la inscripción del 108A y B y del superior, que cierra el 6 de septiembre. Bien, yo llegué a inscribirme al superior esta semana. Excelente. Lo logré. Así que, y sé que la última semana se agolpa mucha gente, es muy probable que los últimos tres días vamos a extender un poco el horario, de las 2 de la tarde vamos a seguir inscribiendo hasta el que llegue, pero les recuerdo porque a veces los docentes esperan el último día. Es importante, más que nada, lo que es importante que recuerden que si traen títulos, estén registrados en el Consejo Escolar de donde viven, y si es en Capital, por la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Aquellos que obtuvieron recién su título, correcto, que son los que pueden ingresar en el 108A. Correcto. Sí, debo decir que la gente me atendió muy amable, y eran más de las dos, y me escribieron también, ¿eh? Así que realmente hay una buena predisposición de trabajo. Es lo que estamos intentando, estamos tratando de que, bueno, llegar con todos. Ponemos un horario porque es necesario fijar. Sí, sí, porque un límite, ¿no? Claro. Pero estamos intentando. Pero quiero recordarle eso a los docentes. No se olviden, por favor, porque el 6 de septiembre cierra y es la última inscripción por este año. ¿Y con respecto al MAD, alguna novedad? Con respecto al MAD, hemos terminado ya de hacer el marcado de razones y estimamos que para también la primera semana de septiembre estaremos realizando la primera vuelta. Bueno. En esta semana, todos los docentes que hemos llamado, por favor que vengan a corregir lo que tienen mal en las planillas. Ajá. Que esa es la tarea que estamos haciendo ahora y vamos a seguir la semana que viene haciendo esa tarea. Bueno. Aquel que le faltó algo, que le faltó una firmita, un sellito, un papelito, estamos llamando personalmente a cada uno y le estamos pidiendo que se acerque a la Secretaría. Bueno, los compañeros docentes, entonces atenti, acercarse a la Secretaría de Asuntos Docentes. Exacto, para que tengan la oportunidad de poder jugar en esto, de ver si les sale o no el MAD o el acrecentamiento. Bueno, Susana, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes siempre por el espacio que me brindan. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Era Susana Freire, de Secretaría de Asuntos Docentes, con las novedades de cada semana. Bueno, y si me dejas pasar dos chivitos, Jorge, hoy va a estar tocando Línea 9, este grupo de tangueros que entrevistamos aquí, con Nicolás Covelli en voz, Bruno Ventura y Luis Mario Rossi en guitarras, van a estar en el emblemático bar Los Laureles, en el corazón de Barracas. Esto es Iriarte 2290. Muy lindo. Y mañana va a estar presentándose en el marco del ciclo Entre Músicas, organizado por Daniela Salinas, que también entrevistamos aquí en la Campana de los Trabajadores. Van a estar presentándose Estela Maris Marrelo, Marco Puente Olivera, Gabriel Santequia y Tomás Fraga, todos ellos músicos, y van a estar en Paraná, en Jazz y Pop, este bar de la capital federal. Ya les pasamos la altura exacta. La entrada es de 40 pesos, para estudiantes 20, y esto es Paraná 340. Bueno, muchas gracias una vez más desde la Campana de los Trabajadores, haciendo sonar la otra campana, y bueno, vamos todos por la ley de medios para todos. Todos y todas. Signos FM. FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM. 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio.